Capítulo 32. Resumen del capítulo anterior. Tú podrás perdonarme. Perdóname tú, papá. El padre y el hermano de Moisés están trabajando en la restauración de la estatua que fue dañada. Será mejor que el príncipe Moisés no se entere de esto. ¿Y quién soy yo para decirle algo al príncipe? ¿Todo bien con el trabajo? Está todo bien, príncipe. Cuando mezclamos un montón de cosas, necesitamos saber realmente lo que estamos agregando, ¿no? Si no usamos los ingredientes correctos, el resultado será imprevisible. Hasta podría matar a alguien. ¿Matar? No es algo reciente que vives provocando al rey y desobedeciendo sus órdenes. Tú sabes que él detesta ser contrariado. ¿Qué tiene de malo que quiera escoger a mi esposa? Pues, que él es rey y él es quien manda. Aquí imaginándome cómo estarán Amram y Aarón juntos en el palacio. Al rey no le va a gustar nada ver a estos esclavos en la cocina comiendo y bebiendo. Dame una sonrisa. Modera las manifestaciones de felicidad, ¿puede ser? Lo prometo. ¿Qué están haciendo estos esclavos aquí en la cocina del rey, Gaiji? ¿Cómo se está sintiendo? Fuerte como un toro. Fue mi idea. Gaiji no quería. Yo insistí. Y la verdad quería agradar a ellos dos porque el esclavo mayor es el marido de mi vecina de la villa, Yocabed. ¿Marido de Yocabed? Aún falta que entre alguien. ¿Quién? ¡Entra! El padre de Moisés está vivo, dice Beck, y ahora está aquí en el palacio, muy cerca de Moisés. Estoy segura que le agregaste algo a la crema que me pusiste. Con esa música me dan ganas de bailar. ¿Y por qué no? ¿Y con Moisés, cómo te fue? Cuando él entró de repente al santuario, la emoción fue muy fuerte. Junto con el deseo de decirle, ¡Hey, yo soy tu padre! Apuki arresta a Aarón. ¡Detengan a este hombre! ¿Qué? Es sospechoso de matar a la esclava Isabel, propiedad exclusiva del rey. Yo no maté a nadie. ¡Cállate! ¡No te pregunte nada! Yo puedo asegurar que mi hijo no haría una cosa de esas. Y yo dormí fuera del campamento, pero fue solo porque me distraje. ¡También cierra la boca! ¡Llévense a los dos! Pero ¿y el trabajo que estamos haciendo en el palacio? ¡Te dije que cierres la boca! ¿Quieres ser azotado además de ir preso? Amram mira a su hijo. Ninguno se opone al orden y el padre extiende los brazos. ¡Amarren a los dos! En un gesto de buena voluntad. Los guardias atan las manos de los detenidos con una soga y los conducen al palacio. Los vecinos se extrañan por el suceso sin comprender los motivos del prendimiento. Eldad y Zelofejad presencian la escena muy preocupados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que avisar a los familiares. En el santuario, el faraón inspecciona la restauración de la talla sagrada junto a Moisés. Está quedando muy bien. Y el sacerdote. La verdad, bien. Me alegra que sea de su agrado, soberano. Pero tiene que quedar impecable para la llegada de ese Amón. No aceptaré ningún retraso. Le doy mi palabra de que se terminará a tiempo. Uri y su hijo están trabajando con ahínco en las joyas, mi soberano. Tanto en el collar de la estatua como en los pendientes de la hija del profeta de Amón. El dios rey no tiene de qué preocuparse. Perfecto. ¿Y en cuanto al responsable del sacrilegio? ¿Ya lo encontraron? En cuanto a ese asunto, señor, surgió una hipótesis. ¿Qué hipótesis? Usted bien sabe que los dioses pueden manifestarse de diversas maneras cuando quieren transmitir sus mensajes. ¿Qué dices, Pacer? ¿Tú crees que Amón está intentando decirnos algo? No podemos refutar esa posibilidad, mi rey. Recuerde que usted me dijo que... Salen del recinto y Moisés comprueba la estatua. Amalia está en casa. Llegan. Shalom. Sus amigas. La puerta estaba abierta, así que entramos. Hicieron muy bien. Qué bueno que vinieron. Mira lo que te traje. La entrega. Yo cabé. Un manto. ¿Te gusta? Quedó lindo, me encanta, gracias. De nada, no es nada. Bueno, ahora que ya tienes un manto para cubrir al bebé, ¿qué tal si hacemos la cestita para que duerma? Tenemos todo el día para eso. Perfecto, porque me estoy aburriendo. Entonces, ¿qué esperamos? Es que yo no tengo el material. Ah, pero nosotras ya pensamos en todo. Le muestran un saco con mimbre y cuerdas para trenzar. Los hijos de Aarón juegan... ¡Ay, te alcancé! ¡Te toca a ti! ...en la calle. Llega... ¿El Dad? ¿Todo bien, niños? ¿Todo bien? ¿Vienes a llevarnos a trabajar? No, Abiu. ¡Qué bueno! Le echamos mucho de menos. Y yo a ustedes. ¿Su abuela está en casa? Ah, si estabas pensando casarte con ella, ya no vas a poder. Ustedes ya encontraron otro abuelo, ¿no es sí, así? Sí, sabe contar historias. Está bien, si sabe contar historias, es un buen sujeto. Qué pena que no se pueda casar con los dos. No hay problema, conseguiré otra señora para casarme. Pero en fin, ¿está en casa o no? Mi abuela salió con mi tía y solo está mi mamá. ¿Cómo que no llegaron? En el palacio. Desgraciadamente, príncipe, fueron presos. ¿Presos? ¿Por qué? Uno es sospechoso por el asesinato de una esclava. El otro durmió fuera del campamento sin autorización, pero aquí le traje a estos dos que pueden acabar el trabajo sin perjudicar la obra. Me dijiste que aquellos dos eran los mejores. ¿Quién ordenó el arresto? Debido a las sospechas, consideré mejor... Hiciste mal. No podías arrestar a los artesanos sin consultarme. ¿No te das cuenta de la importancia de este trabajo, Apuquín? Perdón si hice mal. Pero los esclavos eran sospechosos de asesinato. Yo pensé en el peligro para la seguridad del palacio y... por ellos inmediatamente. Por supuesto, mi príncipe. El capataz se retira. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! Y expulsa a los artesanos. En casa de Yocabed. Shalom. Shalom. Eldad. ¿Tú por aquí? Así es. Es que... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Es sobre el nuevo trabajo de los niños? No, aún no he sabido nada sobre eso. Es que... ¡Habla ya! ¡Me preocupas! Aarón y Amram fueron arrestados. ¿Arrestados? En la obra. ¿Cómo arrestados? ¿Por qué motivo? Con Aarón no sé qué pasó, pero parece que Amram desobedeció a Puki y no durmió en el campamento. Como si eso fuera un crimen terrible. ¿No conoces a Puki? No pierde la oportunidad de perjudicar a quien sea. Más tratándose de Aarón. ¿Qué crees que haya hecho? No tengo idea. ¿Aarón habrá tenido algún problema en el palacio? Con su carácter, no lo dudo. No, debes estar equivocado. No es posible. Yo vi a los dos siendo llevados por los oficiales con las manos amarradas. ¿Pero por qué? En cuanto a Aarón, no sé, no pude entender. Ahora al constructor no le gustó nada saber que tu suegro durmió aquí anoche. Lo siento mucho, Eliseba. La esposa de Aarón se intranquiliza. ¿Y ahora? ¿Qué debo hacer? No hay nada que hacer, salvo... pedirle a Dios que los proteja a los dos. Sí, es un buen plan. Muchas gracias por venir a avisar. De nada. Si sé algo más, regreso. Por favor, te lo agradezco. Shalom. Shalom. El vecino se marcha. Eliseba queda muy confundida. Dios mío, protege a mi marido. En el harén. No entiendo. ¿Cómo lo dices? Parece que hubieras engañado a tu marido. ¿Con tu marido? Más o menos. La verdad siento que a mí misma me traicioné. Porque aquí entre nos, Naila, después de todo este tiempo casada, la última persona con la que imaginé sentir este tipo de fuego era Pasir. No es que no esté felizmente casada, nada de eso. Pero son muchos años de la misma cosa. ¿Sí me entiendes? Sí, es verdad. Es muy difícil mantener la llama encendida. Pero... ¿quieres decir que sin crema? Nada. Nadita de nada. Ni un pequeño escalofrío. ¿Y encima estás feliz por eso? Ay, Junet, yo realmente no te entiendo. Ay, no hace falta. Basta que yo me entienda. El capataz regresa al santuario... Aquí los tiene, príncipe. Con Amram y Aarón. Repite las razones que me diste para que los dos fueran arrestados. Este durmió fuera del campamento sin autorización. Y todo indica que el otro mató a una esclava. ¿Todo indica? ¿Qué significa todo indica? Él fue visto anoche con ella en la casa de Senet, donde ella trabajaba. Parece que los dos discutieron y al día siguiente ella apareció muerta, estrangulada. ¿Y existe alguna prueba de que él haya sido el asesino? No, solo indicios que aún estoy investigando. Me imagino que él no era el único hombre que acudió a la casa de Zenith la noche en cuestión. El funcionario se inquieta. ¿Puedo hablar? ¡Claro que no! ¡Puedes callarte! ¡Es mucha arrogancia dirigirse a un noble, a un príncipe! ¡Deja que yo me encargue! Apuki se inclina atemorizado. Habla. Uno de los hombres que estaba ahí y al que yo vi hablando con esa mujer era el constructor. ¿Es verdad, Apuki? Sí, pero es claro que yo... Quiero hablar con los dos a solas. Espera afuera. Hace una reverencia y se marcha respetuosamente. Moisés se acerca a los artesanos. Después tratamos su caso. A Aarón. Tú no me mientas. Será peor. Jochabed, Miriam y Amalia fabrican un cesto. Ya me imagino tu sorpresa cuando él entró a casa junto a su padre, Jochabed. Casi me sale el corazón por la boca. Me puso tan feliz que ellos finalmente se reconciliaron. ¡Ay, aleluya! Yo sabía que un día tendría toda mi familia reunida de nuevo. Solo está faltando... ¡Ay, no, madre! Hoy no es día de tristeza. Dios trajo a Amram de vuelta con nosotros, ¿no es así? Sí, fue un milagro. Pues yo creo que un día él me dará la alegría de abrazar a Moisés y confesarle que yo soy su madre. Nada es imposible para quien tiene fe, Jochabed. Si tú crees en eso, va a suceder. Amén. Ahora solo falta que Aarón haga las paces con Nun. Sí, ellos van a acabar entendiéndose. No va a tardar mucho. ¿Tú crees? Aarón quiere a Nun como si fuera un padre. Él no va a poder mantener esa actitud por mucho tiempo. Nun lo extraña mucho. Pero él no quiere tomar la iniciativa. Creo que tiene miedo de ser rechazado de nuevo. Ya intentó acercarse a Aarón muchas veces y no tuvo éxito. Mi hermano es un buen hombre, pero tiene esa dificultad para perdonar a las personas. No sé de dónde lo sacó. Un corazón rencoroso solo trae más dolor. Si él supiera que cuando perdonamos a alguien, los beneficiados somos nosotros. Alguien llega. ¡Shalom! ¡Eliseba! Ven a ver el cesto que estamos haciendo para mi bebé. ¿Qué tienes, Eliseba? Aarón y tu marido. ¿Qué tienen? Están presos. ¿Presos? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? El Dad vio cuando Apuki se llevó a los dos. Él arrestó a mi suegro por haber pasado la noche en el pueblo, pero no sé cuál fue el motivo para llevarse a Aarón. Las mujeres se miran angustiadas. En un pasillo del palacio, Apuki camina intranquilo, aguardando el final del interrogatorio. Llega... ¡Apuki! Bakenmut. Qué sorpresa verte aquí en el palacio. Pero, ¿qué estás haciendo aquí solo? Mataron a una mujer en casa de Zenith. Traje a dos sospechosos para que el príncipe Moisés los interrogue. Estoy esperando. Fue Isabel, ¿no es cierto? Lo supe y me puse triste. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Trabajaba muy bien la chica. Bailando, pero sobre todo acostada. El oficial se retira. Buena suerte. Hasta luego. Dentro del santuario. ¿Mataste a esa mujer? Yo no la maté. Como cualquier hombre, tengo muchos defectos, pero no soy mentiroso. Mucho menos asesino. El nombre de la chica era Isabel. Era mi amiga de la infancia. La apreciaba de verdad. ¿Ustedes estaban juntos? Yo estaba molesto aquella noche. Amram escucha atento. Triste. Encontré a Isabel en la calle por casualidad y ella me llevó a casa de Zenith. Tomamos cerveza, conversamos. No pasó de eso. ¿Y Apuki estaba ahí? Él llegó después y comenzó a provocarme. Isabel se dio cuenta y me hizo una señal. Sin que él viera. Para que yo me fuera. Y me fui. Y hay otro detalle. Dime. Isabel no trabajó siempre en la casa de Zenith. Ella estuvo casada. Felizmente casada. Fue a trabajar ahí por necesidad. Después de que murió su marido. Era una pareja feliz. Alegre. El nombre de él era Elías. También era mi amigo. El detalle es que a Elías lo mataron a latigazos. Y quien lo mató fue Apuki. En el patio de armas, Tal vez Moisés aún solo venga a entrenar cuando no tenga nada mejor que hacer. Me avisó que no vendría. Acompañó al rey al santuario. Vamos. Sí. Lisebeth esquiva y lo amenaza con la espada. ¿Qué te sucede, Ramsés? El príncipe... Nada. Otra vez. Parece distraído y en baja forma. El general lo vence sin esfuerzo. Disculpa. Disculpa, no estoy bien. Entregan las espadas a un siervo. Dime qué pasa. Estoy dividido en dos, partido por la mitad. No se puede entrenar así. No se puede ni vivir así. Nefertari. Sí, claro. Renuncié a la mujer que amo en nombre de una amistad, pero... Por un lado pienso que hice bien, que hice lo correcto, en verdad. Porque Moisés es como un hermano para mí. Pero por otro lado, yo... No puedo olvidar a Nefertari, no puedo. No puedo, cada vez que los veo juntos siento deseos de estrangular a Moisés. Perdón, olvida que es tu hijo. Lo entiendo. Debe ser difícil. Es muy, muy, muy difícil, general. Por no decir imposible. Y cuando los veo juntos con esa cara de idiotas, de enamorados, la sangre me hierve. La verdad es que eso me está consumiendo en vida. Está bien, pero con el tiempo eso pasa. Acaba. Sí, yo no me acabo antes. Hasta he pensado en pedirle a mi padre que me mande alguna misión, en preferencia, hasta el otro lado del mundo. No has perdido el buen humor, es una buena señal. Ramsés pide bebida y una doncella se aproxima ofreciéndole una jarra con agua. Tras el interrogatorio, Moisés se dirige a Puki, quien espera nervioso. Los dos van a quedarse aquí, vete. Príncipe, si me permite. No, no te permito. Si consigues una prueba que incrimine a los esclavos, búscame. De lo contrario, el asunto está cerrado, por lo menos hasta ahora. Tal vez volvamos a hablar sobre esto en un futuro. Y en cuanto al otro artesano, está autorizado a vivir con su familia. ¿Entendido? Se retira y reverencia a su alteza. Puedes irte. Márchate. Obedece, poseído por la ira. En el laboratorio. Simut, ¿vas a decirme de una vez por todas qué ingrediente secreto es ese que tú pusiste en la crema de Junet? Yo tengo que saberlo porque necesito salvar mi matrimonio y también porque la reina está exigiéndomela. Usted no me va a perdonar, maestro. Simut, ¿qué fue lo que hiciste? Se sienta. No olvida aquella promesa que le hizo a mi difunta madre de que usted me tendría bajo sus cuidados aquí en el palacio y que me enseñaría el conocimiento de las cosas para que yo tuviera una oposición y no fuera como mi difunto padre, que mi madre siempre decía que era tan inteligente como un piojo manco y ciego. Claro que lo recuerdo. Ella me hizo prometerlo y ahora estoy aquí cumpliendo mi promesa. Entonces, maestro, esa promesa también incluía que usted no podía mandarme al mundo de los muertos, ¿no? Deja de darle vueltas al asunto, Simut, y dime de una vez qué fue lo que hiciste. Duda. Yo usé todo el frasco de cuerno de rinoceronte en la fórmula de la señora Junet de la crema y agregué un polvo común en la pócima del rey. Paser se levanta. ¿Quieres decir entonces que no había polvo de cuerno de rinoceronte en la mezcla del rey? No. Y aún así, la pócima hizo efecto sin el ingrediente. Se extraña. ¡Simut! Creo que acabamos de hacer un gran descubrimiento. ¿Descubrimiento? ¿Recuerdas cuando te dije que una mujer está tan influenciada por aquello que desea que cree que un tratamiento hace diferencia, aun cuando vemos cuando es evidente que no hay ninguna diferencia? ¿Eh? ¡Simut! Una cosa funciona solo porque la persona cree que funciona, ¿entiendes? Pues fue exactamente eso lo que pasó con el rey. Tenemos que nombrar esa reacción a ese tipo de fenómeno. Vamos a llamarlo... Efecto de engaña rey. Simut, tu madre tenía toda la razón, porque resultaste igual a tu padre. Sí, mamá siempre decía lo mismo. Ahora podrías quedarte callado porque me debo concentrar. Tenemos que entender ese fenómeno, ese tipo de reacción. Ya sé. ¿Qué pasa ahora, maestro? Simut, si esto funcionó con el rey, seguramente funcionará también con la reina. He aquí una gran oportunidad de probar ese tipo de fenómeno, de reacción. Usted va a hacer una crema milagrosa, sin milagro, esperando que el milagro suceda. Exactamente, Simut. Y tú vas a ayudarme con eso. Ven, ven, ven. Comienzan a investigar. Sostén esto. ¿Ya tiene todo, señora? ¿No quiere nada más? No, ya está bien. De cualquier manera, creo que no voy a necesitar muchas cosas, Karuma. Teniendo a Moisés conmigo, ¿qué más me podría hacer falta? Eso es verdad. Imagino que no va a querer ni mi compañía. Gracias, pero tienes razón, Karuma. Prefiero ir sola. Nos hará bien salir un poco de palacio. Estar lejos de la vista de todos. Entiendo. ¿Irás a algún lugar, Nefertari? No te preocupes, mamá. No saldré de los límites de las tierras de Egipto. ¿Y puedo saber con quién? ¿Junet? La reina... Señora. Entra al harén. En el palacio no se habla de otra cosa. Y tengo que admitir que tu piel está maravillosa. Ah, muchas gracias, señora. ¿Y te molestaría contarme? Ah, sí, claro. Nefertari se va. Mi marido, Paser. Moisés reunido con su madre. Muy bien, hijo. Ve a pasear con Nefertari. Nada como las aguas del Nilo para favorecer aún más el amor entre ustedes. Voy a aprovechar que el día está tranquilo, mamá. Solo hubo un problema con los artesanos que están trabajando en el santuario, pero ya está resuelto. ¿Problema con los artesanos? ¿Qué problema? Nada grave, mamá. Apuki es buen constructor en las obras, pero tiende a excederse. Quiso retirar a los dos esclavos y revisé la situación antes de tomar una decisión. Hablé con esos dos hombres. ¿Y tú hablaste con ellos? Claro, son excelentes profesionales y no quería perderlos sin necesidad. Y el rey cuenta con ese trabajo bien hecho y dentro del plazo. ¿Y qué te dijeron? ¿Quiénes? Los artesanos. Ah, sí. Coge una bolsa con ropa. ¿Sabes que me sorprendieron esos hebreos, mamá? Me parecieron tan honrados y sinceros. Tal vez por la forma en que hablaron o por la postura que asumieron. Cuando pienso que son esclavos y aún así logran mantener toda esa dignidad, esa fuerza de carácter. No debe ser fácil para un hombre que nació y creció siendo esclavo y no dejarse vencer por el peso de su sufrimiento. ¿No te parece? Yo no sabría decirte, hijo. Afortunadamente no tuve que pasar por eso y gracias a los dioses tú tampoco. En mi caso fue por poco, ¿cierto? Un poco que significó mucho. Pero ahora eres un príncipe y vas a salir a pasear con la chica más bella de este palacio. ¿Quieres un consejo? Uh-huh. No la hagas esperar. Tienes razón, ya estoy retrasado. Sale de su dormitorio. Beso, mamá. Un beso. Diviértete. Claro, gracias. Genutmire queda preocupada y pensativa. Sentada en la cama, agarra una prenda de vestir y la dobla, ponderando los riesgos y cavilando sobre el peligro que supone un nuevo encuentro con los artesanos que reparan la estatua de la divinidad. Después, abandona el cuarto del hijo y se marcha decidida. En el santuario, los artífices hebreos trabajan en la escultura. Parece que todo terminó bien, ¿no? Hasta que Apuki ataque de nuevo. Los egipcios para mí son sinónimo de maldad, pero él le gana a todos fácilmente. Amran reflexiona y sopesa a los hechos. ¿De verdad crees que haya sido él quien mató a tu amiga? Estoy casi seguro. Y te apuesto que en la primera oportunidad Apuki querrá vengarse. Por eso hay que estar atentos. Fue muy extraño para mí ver a uno de mis hijos interrogando al otro, sin saber que ese otro es su hermano. Pero creo que Miriam tiene razón. Moisés parece un hombre justo. Quizá esta vez lo fue, pero eso no asegura nada. Él puede tener sangre hebrea, pero su cabeza es egipcia. Aarón coloca el brazo reparado en la figura sagrada del dios Amón. En la obra, Apuki llega malhumorado y azota a un trabajador. ¡Fuera de mi camino! Num y Zelofejad trabajan juntos. Hoy está peor. ¿Tendrá que ver con el arresto de Aarón y Amram? Estoy seguro de eso. Pues debería estar feliz y no furioso. El capataz los escucha hablar. ¡Trabajen callados! Apuki. Num se levanta. ¿Es verdad que Aarón y Amram están presos? Nadie está preso. Cierra la boca y trabaja. La respuesta no resuelve la duda y ambos esclavos continúan con su tarea. La ciudad aparece como un mosaico de mundos sociales representando el desarrollo urbano y la identidad de sus habitantes. Moisés y Nefertari se besan en un pasillo del palacio. Ramsés camina por el corredor y los contempla con descaro. ¡Ah, Moisés! ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Cómo estás, Nefertari? ¿Aún tienes la daga hitita que conseguimos en la última batalla? Estuve hablando con el armero real y quedé en mostrarle la pieza. Claro, claro, está en mi cuarto. Puedes tomarla. Nefertari y yo estamos a punto de salir a dar un paseo. Sí, es un día muy bonito. Hacen muy bien. Bueno, diviértanse. El noble sigue su camino, pero se vuelve para escuchar. ¿No crees que debimos invitar a Ramsés al paseo? Él estará bien. Vamos. En el laboratorio, la reina con los religiosos. Aquí tiene, señora. Le entrega el frasco. Estoy seguro de que se sentirá una nueva mujer después de que haya usado esta crema. O una mujer más joven, si es lo que la señora de las dos tierras desea. Ay, qué bueno. Estaba ansiosa por esto. No puedo esperar para ver los resultados. Pues tendrá que esperar tal vez un poco. Paser, ¿me aseguras que va a funcionar como funcionó con Junet? Ah, claro que sí, y más. Porque en su pócima, señora, hice algunas pequeñas modificaciones para que usted no sufra los mismos efectos colaterales desagradables por los que Junet tuvo que pasar. Sí, la diferencia es que esta no le sacará ronchas. Puede estar tranquila. Entonces, basta con ponerme la crema por la noche. ¿Debo hacer otra cosa? Una oración a los dioses siempre ayuda. Si la gran diosa esposa real quiere, yo le escribí una oración a la señora Junet. Mire, fui yo mismo el que le escribió estas palabras mágicas. Le da un papiro. Muchas gracias, Imut. Haré todo como me indicas. Paser. Su majestad se marcha contenta. No tengo que decir lo agradecida que estoy. Y si realmente funciona, mañana estaré más agradecida aún. Siempre es un honor servir a la señora de las dos tierras. El maestro aguarda un instante y se dirige al discípulo. ¿Qué fue lo que escribiste en esa oración, Sigmund? Ah, nada malo, maestro. No se preocupe. Funcionó con su esposa, ¿no es cierto? Sigmund ordena sus herramientas con orgullo. Dos centinelas abren la puerta del dormitorio de Moisés. Ramsés entra en la suntuosa habitación e inspecciona el mobiliario tratando de encontrar el trofeo de guerra a simple vista. La habitación de color ocre combina con el colorido del pavimento. Pebeteros arden ininterrumpidamente y varios tapices cuelgan de las paredes adornadas con cenefas que contienen dibujos simétricos con elementos repetidos ornamentando techo, tabiques y columnas. Encuentra la daga de hoja corta y lujosa empuñadura. Agarra el afilado puñal y comienza a recordar a Nefertari besándose con su hermano instantes antes en el pasillo. Descorazonado, guarda el arma y trata de olvidar. Sube dos largos escalones, acercándose al ventanal. Aparta la cortina y contempla el exterior, visualizando en la mente la última conversación con la dama en el jardín. Quiero agradecerte. ¿A mí? ¿Por qué? Porque si estos fueran los últimos días de mi vida, habrían sido los más felices de toda mi existencia. Gracias a ti. No digas eso, Ramsés. Estás sanando rápido. Y en poco tiempo vas a estar corriendo detrás de las siervas más bellas. ¿Estás celosa? Ah, ¿crees que no sé que ellas suspiran por ti? Esperando la oportunidad de entregarte sus favores. Ninguna mujer te llegaría a los pies. Que yo muera en la oscuridad si algún día miro a alguna de ellas. Que los dioses me envíen las peores maldiciones, los peores castigos. No juegues con cosas serias, Ramsés. Está bien. Me rindo. Un rayo de sol que se desliza por la cristalera lo acaricia a través de la celosía, devolviéndolo a la realidad. Recorre la estancia con el ánimo perdido y dejando atrás toda evocación del ayer. Se marcha, abre la puerta y pasa entre los guardias del pasillo que custodian el aposento. En el río, la pareja llega a la carpa de la nobleza. Por los dioses. Ay, no puedo dejar de admirar el Nilo. Mientras él se desviste... Este trecho no suele ser peligroso, pero déjame entrar primero para ver si no hay ningún cocodrilo. Nefertari ha retirado la peluca y ataviada con un largo vestido como traje de baño... ¡Nefertari! Se echa al agua. ¿Qué estás esperando? ¡Ven! Moisés, vestido con una prenda corta interior, la sigue haciendo lo mismo. se sumerge buceando bajo el agua al encuentro de su amada. Y se besan. El río es cálido y tranquilo, como un espejo a la luz del sol, y las cristalinas aguas azul verdoso esmeralda permiten ver el fondo arenoso a escasa profundidad. ¡Suéltate! Te dije que tuvieras cuidado con los cocodrilos. Seguro que soy peor que ellos. ¿Sí? Lo soy. ¿Sí? Suspiran, juntando sus rostros y labios con besos suaves y húmedos, disfrutando al conectar sus emociones en el remanso del Nilo. Instantes después, Moisés espera tendido en una toalla sobre la arena, en donde ha dispuesto comida y bebida. Ella sale del agua y seca su corto cabello, sentándose junto a él. Vuelven a besarse. El príncipe le ofrece un racimo de uvas. Nefertari saborea la fruta y lo mira muy enamorada. Después sirve dos copas de zumo. Colman sus almas vacías de sentimiento, complementándose y fortaleciendo la relación al construir juntos en una misma dirección. Vuelven a besarse, preparándose para brindar. Y así pasa el día lentamente, hasta que el sol oculta sus rayos en un hermoso atardecer. En la villa, Amran y Aarón llegan a casa. ¡Papá! ¡Hermano! ¡Dios mío! ¡Alabado sea Dios! ¡Nos dijeron que estaban presos! ¿Qué sucedió? ¡Calma! ¡Calma! Todo calma. Está bien, todo está bien. ¿Por qué te arrestaron, papá? Fue un malentendido, pero aquí estoy, ¿no es así? Ahora, chicos, váyanse al cuarto a jugar un poco. Debo tener una charla de adultos con su madre y su abuela, por favor. ¡Ah, no! ¿También queremos saber? Después hablamos. Ahora váyanse al cuarto, hagan lo que les pido, por favor. Los niños obedecen. Jocabed, Miriam y Eliseba aguardan intranquilas. Estuve angustiada todo el día sin tener noticias tuyas, Aarón. Apuki trató de tenderme una trampa de nuevo, pero le salió mal. Sí, pero ¿qué sucedió? Mi crimen fue haber dormido en casa. ¡Qué absurdo! ¿Y tú por qué, amor? El marido mira a su padre, temiendo contar la verdad. Fui acusado de matar a una mujer en la casa de Zenet. ¿Casa de Zenet? Pero ¿eso no es una casa de prostitución? Sí. Pero eso es muy grave. Pero ese Apuki es un sinvergüenza. ¿Cómo pudo inventar una historia como esa? Si realmente hubiera sido a casa de Zenet. La verdad, Eliseba, sí fui. La mujer se estremece. Y él me vio. ¿Qué? Madre e hija se miran. En el patio de armas del palacio, Ramsés lucha en solitario con un enemigo imaginario. Entrena con la daga que guardaba su hermano a la luz de los recipientes en llama. Llega... ¿Junet? Envaina el puñal. No te oí llegar. Una bella pieza. Es de Moisés. La obtuvo de un guerrero hitita que derrotamos. De Moisés. Espero que no haya renunciado a mi hija a cambio de eso. Ni mil dagas o un ejército completo de hititas me hubieran hecho renunciar a Nefertari. Pero ella prefirió a Moisés. ¿Qué puedo hacer? Si me permite. Se aproxima. Siempre hay algo que hacer cuando realmente se desea una cosa. Mi príncipe. Todos en el palacio saben cuánto quiero que usted y Nefertari se entiendan. Pero lo intenté. Puedo ayudarlo a revertir esta situación. Vamos a encontrar juntos una manera de separarlos. Ambos se miran a los ojos y sonríen con astucia. No cuentes conmigo. Yo amo a tu hija, como nunca en la vida amaré a otra mujer. Pero no voy a hacer nada que interfiera en su relación con Moisés. Pero si termina la... En caso de que eso suceda, no niego que probaría mi suerte. Pero no voy a pasar la vida entera esperando por eso. El príncipe se marcha. El gesto deja a la dama con la sonrisa congelada y pensando en alto. Tal vez no tenga que esperar tanto así, príncipe. Apuki llega a casa. Judith espera sentada en una silla. Él la encuentra de espaldas a la puerta de entrada, pensativa y muy triste. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lloras? Supe que una amiga mía fue asesinada. ¿Amiga? ¿Qué amiga? Isabel. ¿Isabel de la casa de Zenet? ¿Conocías a esa mujer? No nos veíamos desde hace tiempo. Pero éramos amigas de la infancia. Isabel, Elías terminó casándose con ella. Aarón, Abel. ¿Aarón? El marido se aparta a un lado impresionado. Sí. El esclavo hebreo, hijo de Jocabed. Él era el mejor amigo de Elías. Todos vivíamos muy cerca. Jugábamos juntos. A Elías sí lo recuerdas, ¿no? Él murió en la obra. Debajo de tu látigo. Esta conversación termina aquí. Le hace señas para que se marche. Ella acata la orden y él trata de entender. Aarón en casa con su familia. No es nada de lo que estás pensando. ¿Por eso has estado llegando tarde a casa por las noches? ¿Porque ibas a divertirte con otra mujer? Claro que no, yo caminaba por ahí sin rumbo. Y llegaste a la casa de Zenet. No estaba buscando a otra mujer, Eliseba. Cuando Isabel me encontró, yo estaba vagando por la villa sin saber a dónde ir. Ella me invitó a tomar una cerveza. ¿A tomar una cerveza? Isabel era nuestra amiga de la infancia, Eliseba. Estoy segura de que Aarón y ella no... Ya no quiero escuchar nada. Eliseba, Eliseba, espera, Eliseba, espera. Se marcha y él corre detrás. Amram, esposo, ¿me puedes explicar qué alboroto es este? Nuestro hijo está diciendo la verdad. Él no tenía nada con esa chica. Eso ya lo sé, él no haría algo así. Pero ¿cómo fue que lo involucraron? ¿Cómo que los arrestaron y después los dejaron libres? No entiendo nada. Apuki quiso incriminar a Aarón, pero no lo logró. Gracias a la intervención de Moisés. Es decir, del príncipe Moisés. ¿Moisés? Sí. Él pidió pruebas, pero no había. Entonces él interrogó a Aarón y creyó en su palabra. ¿Cómo quisiera haber visto eso? Mis dos hijos juntos. Yo los vi, Jocabed. Yo los vi. Y fue emocionante. Y hay más. Moisés me dio permiso de vivir aquí con ustedes. Se abrazan. Si supiera que está ayudando a su propia familia. Y se besan. Num y Amalia cenan en casa. Estábamos asustados cuando nos enteramos de que estaban presos. Sí, yo también lo estaba. Pero parece que lo soltaron. Los vi entrar a la villa. ¿Sabes qué sucedió? No tengo la menor idea. Qué historia más extraña. ¿Por qué no vas a hablar con ellos, Num? A ver si todo está bien. Ah, Amalia, me encantaría. Pero mejor me quedo aquí. No quiero tener más problemas con Aarón. Ay, Aarón, ¿y tú? Ustedes tienen que arreglarse, ¿no? Es lo que más quiero. ¿Pero qué puedo hacer si Aarón ni siquiera quiere verme? Eliseba camina por una calle llorando. ¡Eliseba! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Eliseba! Él la toma del brazo. No te pongas así, mi amor. Estoy diciendo la verdad. No sucedió nada. Está bien, Aarón. Lo entiendo. Hace años que tengo un hijo tras otro. Siempre tengo vientre o estoy amamantando, preocupada por los niños. Gorda, fea, cansada. Yo entiendo por qué fuiste a buscar a otra mujer. Eliseba, por el amor de Dios, yo nunca tocaría a otra mujer. ¿Acaso no sabes cuánto te amo? ¿Cómo estoy orgulloso de ti? Cada gracia que recibimos, cada hijo que traes al mundo, te deja cada vez más linda. Eliseba, sin ti no sale el sol. No hay luna. Tú eres la luz de mi vida. Yo no soy nada sin ti, mi amor. Yo tampoco soy nada sin tu amor, Aarón. Por eso, solo al imaginarte en los brazos de otra mujer, yo no puedo ni... Eliseba, mírame. Yo nunca he deseado a otra mujer como te deseo. Yo agradezco todos los días por tenerte en mi vida y vivo preguntándome qué hice para merecerte. ¿Tú sabes qué? Soy un necio. Y un cabeza dura, ¿no lo sabes? Sí. Pues bien. No me gusta inclinarme ante nadie. Pero ante ti, mi amor, me pongo de rodillas. Se arrodilla en el suelo frente a ella. El Aarón que vocifera y reclama se pone a tus pies. Tú eres mi reina. El amor de mi vida. Y nunca nada va a cambiar eso. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo también te amo. La esposa lo acaricia. Te amo, te amo. Te amo. Se levanta y la besa. Se abrazan en medio de una oscura y solitaria calle bajo la luz de las antorchas. La noche se extiende en silencio y la luna brilla entre miles de estrellas. Después se marcha dejando pasar al sol que cada mañana ilumina el medio oriente hasta morir la tarde, tiñendo de grana todo el horizonte al ocultarse en la lejanía. Y así, una y otra vez, el día y la noche se revelan, solapándose en el tiempo. Algunos días después, la reina pasa revista en el harén. ¿Cómo están, niñas? Ya es hora. Las quiero a todas impecables. Tú, arréglate esas joyas. Así. Muy bien. Muy bien. Llega Uri. Con permiso, señora. Vine a entregarle los aretes que encargó para la hija del profeta. Ah, déjame ver. Abre un pequeño estuche. ¡Qué maravilla! ¡Magnífico, Suri! ¡Felicita a tu padre! Claro. Le entrega el presente. Gracias. El joyero padre y el sacerdote en el santuario. Los artesanos hicieron un excelente trabajo. Es verdad. La estatua está perfecta. Tu collar también, Ur. Felicidades. Muchas gracias. Perfecto. Todo está perfecto. Todo listo para la llegada del sumo sacerdote de Waset, Ramsés. El rey y su hijo. No me decepciones hoy. Es un día muy importante para todos nosotros y para el futuro de las dos tierras. Usted sabe cuál es mi opinión al respecto. Pues guárdatela para ti mismo. En la cocina, Gaiji y Leila preparan comida junto a varios siervos. Los platos son exquisitos, variados y elaborados con exóticas recetas. La decoración de los manjares es cuidada y abierta a la creatividad. Ambos ponen empeño en embellecer y realzar las presentaciones para impresionar a los comensales en el gran banquete. Espera, espera. Detiene a un ayudante adornando el plato con una pluma violeta. Ahora sí. Ya está todo listo. Sí. Me muero por saber lo que el sumo sacerdote opina de nuestros platillos. Oh, yo también. El recibimiento está a punto de comenzar. Mientras embajadores de varios reinos van llegando al evento, la realeza aguarda paciente. Karoma e Ikeni se hacen señas en la distancia. Las bailarinas danzan al son de la música y los malabaristas entretienen al público lanzando las mazas al aire y recogiéndolas con habilidad. La nobleza va agrupándose. Genutmire, Nefertari y Junet toman su puesto en primera fila junto al estrado en donde el faraón y la reina esperan complacidos. ¿Está contento, mi señor? Por ahora sí. Espero que el sumo sacerdote esté satisfecho. Lo estará. Ya lo verá. La señora realmente se esmeró en la recepción. Ya quiero conocer a la hija del gran profeta de Amón. Estás muy linda, mi amor. Gracias. La princesa besa al general. Muchacho, anímate. Eso estoy intentando. Disfruta la fiesta, Ramsés. Es verdad, querido. Deja las preocupaciones para después. Puede ser. Moisés se acerca a su enamorada. Eres por mucho la mujer más bonita de esta fiesta. Pobre de la hija del profeta. Mientras tú estés por aquí, será opacada por ti. Exagerado. No exagero. Un beso. Ramsés los observa con envidia desde el otro extremo de la nave. Entran Paser y Sigmund. Caminan por la alfombra que forma un paso largo y estrecho, abarrotado de invitados, soldados y representantes del supremo gobierno egipcio que junto a los emisarios de las naciones vecinas asisten con gozo al evento. Dios Rey Seti I, poderoso señor de las dos coronas, Horus vivo en la tierra, amado de Ptah, le anuncio la llegada de Seamón, el sumo sacerdote de Waset, primer profeta de Amón, superintendente de los profetas de todos los dioses del Alto Egipto y de su hija, la joven Maya. Se vuelven presentando respeto y lealtad a los monarcas. Las puertas se abren. y el sumo sacerdote entra en la sala acompañando a su bellísima hija. Todos quedan admirados por el elegante aspecto. Su porte y hermosura la convierten en el principal objeto de la recepción oficial. Ramsés la contempla con fascinación, manteniendo la compostura con toda la solemnidad que el acto requiere. Maya atraviesa el umbral de la entrada con su padre junto a una docena de jóvenes doncellas, parte de la comitiva. Escoltado por soldados, el séquito cruza entre columnas coronadas con pináculos de oro, recorriendo el pabellón engalanado con estandartes, pebeteros en llama y plantas de interior. Aún acostumbrada a la pompa y opulencia, la joven contiene la respiración, impresionada por el hermoso palacio. Ramsés clava en ella la mirada y el flechazo es instantáneo. Fin del capítulo 32.